Un taxi. Estoy salvado. Buen hombre. Podría llevarme a... ¡Oh! ¿Pero si es bodoque? Tío Pelado, el más nefasto y tramposo truán de la ciudad. ¿Qué haces en un trabajo honesto? ¡Oh! ¡Es la desesperación, bodoque! Estoy juntando las últimas moneditas antes de Navidad. ¡Por favor! ¡Te llevo donde sea! ¡Al Polo Norte! ¿Al Polo Norte? ¿Estás loco? ¡Es muy lejos! ¡Jamás volvería a tiempo para la carrera navideña! ¡La carrera navideña! ¡Claro! ¿Para qué crees que quiero el dinero? ¡Para apostarlo como cada año! ¡Igual que tú! ¡Oh! ¡No me tientes, pelado maligno!